con distintas posturas políticas e ideológicas, armar una mesa para que haya una pequeña exposición y un debate entre todos los presentes. En esa mesa podrían estar personalidades como Delitzsch, que parece que está postulado para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, como Filmus, que fue Ministro de Educación Nacional, y bueno, algún representante de los gremios, de UTE, de SADOP, que son los privados, y de esa manera la propuesta es que haya una mesa de exposición y un debate con todos los participantes. Y yo quería ponerlo a consideración de esta asamblea, la posibilidad de realizarlas. Si están dispuestos, lo haríamos en junio. Bueno, esta es toda la información de la comisión. Escuchamos ahí a Gloria Moreno, quien coordina la Comisión de Educación, que se reúne también con una frecuencia quincenal. Relataba ahí las actividades que van desplegando. Comisión que trabaja mucho la educación. Muy educadas y muy trabajadoras. Hay varias ex-supervisoras, es decir, jubiladas, de media, también gente de educación para adultos, que están haciendo un trabajo interesante por estas cuestiones que se vienen planteando en relación a todos los conflictos que hubo en Ciudad el año pasado con relación a esta bajada de línea directa del Ministerio de Educación porteño en relación a modificar la currícula de las escuelas técnicas y las escuelas medias. Mucha preocupación en los técnicos el año pasado. Estuvimos acá cubriendo la preocupación de los jóvenes y de los profesores respecto de eso. Parece que algo entendió, tal vez el ministro de Educación porteño, respecto a que estas cosas deben ser procesadas con toda la comunidad educativa, que no es simplemente lo que se les ocurre a algunos burócratas en las oficinas del centro. La asamblea continuó, estuvo después el informe de Jorge Oviedo de la Comisión de Presupuesto, interesante porque han empezado ya a trabajar en un formato de presupuesto lo antes posible, con vistas a septiembre, que es la época en que hay que hacer la presentación en legislatura. Como se aprendió del año pasado, las picardías del PRO siguen siempre presentes. La intención es no descentralizar, seguir manejando todo el presupuesto desde el Ejecutivo, no aflojar un mango, seguir con los grandes contratos, exactamente, y derivar cajas chicas a los presidentes de juntas comunales, que son todos miembros del PRO. Y de esa manera, bueno, tener abrochado el negocio de gestión en la ciudad. Vamos a escuchar nuestro próximo programa, el informe que presenta allí Jorge, porque bueno, hay como varios comentarios para hacer que son muy interesantes. Y vamos a seguir a lo largo del año charlando, entrevistando a las coordinaciones para ver cómo siguen esas actividades. Se produjo al final un interesante debate respecto de la policía metropolitana metida dentro de las escuelas porteñas dando clases de educación vial. Vamos a retomar en el próximo bloque este tema desde otra perspectiva. We'll be right back. Escuchábamos Ramas desnudas por el indio Carlos Solari. Estás escuchando Politicón. Diatribeca y logos políticos. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Vamos a hacer un comentario ahora acerca de un informe de gestión realizado por Susana Espósito, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito, a cargo del área de desarrollo sociocultural. Esta área tiene una característica particular, que es que los viejos CGP, los Centros de Gestión y Participación Ciudadana o Comunal, fueron después, más tarde, tenían un área sociocultural con personal rentado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en función de eso venían desplegando una serie de actividades. Esta comunidad hereda de alguna manera todo ese material, muchos de esos programas que se despliegan allí y algunos los continúa. El informe es un informe bastante amplio, consistirá en unas 50 páginas estimativamente. Lamentablemente este informe nos llega a través de una fotocopia, lamentablemente porque esto nos dificulta a nosotros poderlo subir a nuestra página web. También le está dificultando en este momento a la gestión del Consejo Consultivo, a la coordinación del Consejo Consultivo, poner en circulación este informe. Los comuneros del PRO mandaron fotocopias de sus informes y no los enviaron digitalizados, lo cual su difusión se hace y comentario se hace difícil. Forma parte de una política de gestión de los comuneros del PRO, que es la de no difundir y medio andar escondiendo incluso las actividades. Debemos recordar que habían sido invitados a una gestión, a una asamblea del Consejo Consultivo, que en rigor, más que invitados, bueno, por lo menos el presidente tiene la obligación de concurrir allí a hacer su informe de gestión semestral. Uno de los reclamos más fuertes que se le hizo la última vez que se presentó el presidente del Consejo, de la Junta Comunal del Consejo Consultivo, la digitalización de los archivos correspondientes a lo que tenga que ver con la comuna. No sé si recordás. Sí, yo incluso pregunté, 4. Sí, tal cual, yo incluso pregunté, solicitando el uso de la palabra, informarme de dónde iba a ser publicado el informe y directamente no contestó a la pregunta el jefe de gobierno, tal vez porque en ese momento estaba distraído o estaría pensando en alguna otra cosa más importante. No, lo cierto es que no tenemos ningún informe escrito del presidente de la Junta Comunal, teniendo en cuenta de que el presidente de la Junta Comunal se reúne con los otros 14 presidentes de Junta Comunal, supuestamente mensualmente, en la ciudad, a efectos de planear ciertas cosas que tienen que ver con la articulación entre las comunas. De esas reuniones no se sabe absolutamente nada, es decir, no hay ningún informe, no rastrea por internet y no tiene modo de enterarse qué es lo que pasa allí. Por lo tanto, a mí, después de leer los tres informes, hoy vamos a comentar solamente uno de los tres comuneros del PRO, que estuvieron, sí, en aquella reunión donde el presidente hizo su presentación verbal, y luego no volvieron a aparecer a la siguiente reunión, estaban muy ocupados en alguna actividad y tampoco en la siguiente asamblea vinieron, nos dejaron por escrito sus respectivos informes. A mí lo que me queda después de la lectura de estos tres informes y haber leído los informes de los comuneros del Frente para la Victoria y de Martín Guiomi por Proyecto Sur en aquel momento, ¿no? Ahora digamos Martín Guiomi y una fuerza que está seguramente en construcción. La impresión que me queda retroactivamente es preguntarme qué hizo durante el año pasado, durante el segundo semestre del año pasado, el presidente de la Junta Comunal. Porque todo lo que enunció verbalmente y que está subido en el audio de la Asamblea de Consejo Consultivo, donde está informe de gestión, fue comentario sobre lo que hicieron las otras áreas, es decir, las áreas de los otros comuneros. Él habló mucho de la poda, nos explicó cómo es que está bien podar un árbol en cualquier momento del año, gran parte de las especies, una cosa y la otra. Pero finalmente cuando uno lee el resto de los informes se da cuenta de que todo lo que dijo Marcelo Giambri está en alguno de los otros informes. Entonces digo, ¿de qué se estuvo ocupando él? Pero bueno, esto como pregunta general, que no tuvimos oportunidad de volverle a preguntar, porque si bien él prometió que iba a volver a la asamblea siguiente, no vino ni esa ni la siguiente. Así que tendremos que esperar a después de julio, agosto, septiembre, cuando venga a informar sobre el primer semestre de este año, a preguntarle entonces cuáles fueron las actividades específicas que él desplegó. No es una invitación cordial, además es una obligación de quien debe rendir cuentas ante el pueblo, de la comuna. Tal vez él piense que rendir cuentas es solamente dar su informe y luego retirarse, que fue lo que hizo, porque apenas contestó de manera bastante sesgada algunas sí, preguntas. Sí, ni siquiera fue su informe, porque fue bastante escueto y quedaron vago, muchas dudas. Sí. Muchísimas. Bueno, el informe este de la responsable del área sociocultural, Susana Espósito, lo que tiene interesante es que tiene dos partes. Una primera parte en donde hay un detalle muy prolijo de todas las actividades que se desplegó desde el área, supuestamente. Después comento por qué digo supuestamente. Y una segunda parte que es mucho más breve, que es como una síntesis que está más acotada a la al segundo semestre de gestión. Así lo que nos enteramos en la primera parte del informe es la planificación 2012, punto 1, programa de redes temáticas locales, evolución, programa implementado a partir del año 2001, el objetivo general de este programa, a la vez objetivo general del área, es propiciar múltiples canales de participación comunitaria e institucional en la zona, y los objetivos específicos son promover la participación para favorecer la integración entre los distintos grupos y sectores de la comunidad y promover la participación en las actividades culturales barriales. El trabajo con las redes permitirá además a la comuna articular programas de áreas centrales según la temática respectiva, en la medida en que dichos programas se aproximen a las demandas e intereses de las organizaciones. Habla luego de la dinámica de las redes que se llevan adelante a través de plenarios mensuales en espacios alternativos. La coordinación rotativa, propósito no siempre logrado, agrega entre paréntesis. Y habla entonces de una cantidad de redes. La red de para la inclusión de personas con discapacidad, 37 integrantes. La red de cultura Caballito, 32 integrantes. Y en lista luego una serie de fechas, la Semana de Caballito, el Día de la Mujer, el aniversario del Hospital Marie Curie, en las cuales aparentemente esta red va a tener participación. La red de promoción de los derechos, en donde enlista todas aquellas instituciones u organizaciones que están vinculadas, Servicio Social Zonal, la Delegación Dirección General de la Mujer, el Programa Protección de Derechos, Programa Juegotecas Barriales, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, el Área de Protección de la Violencia de Género de la Policía Metropolitana, la ONG Igualdad de Derechos, y especifica allí cuáles son los objetivos que persigue. Luego hay un punto 2 que es proyecto de prevención, en coordinación con la Policía Metropolitana en tres ejes de intervención: los talleres de seguridad vial y seguridad personal en el área de educación comunitaria, respectivamente en establecimientos de nivel inicial y hogares y centros de tercera edad. Acá es muy interesante, al punto B, talleres de prevención de violencia en establecimientos de nivel medio en coordinación con el área Víctimas de Violencia de Género y Protección Familiar, Dirección General de la Mujer, Programa Protección de Derechos. Y C, programa piloto de Policía Metropolitana para la reunión de grupos de víctimas de violencia doméstica. Hay luego otros puntos, como son 3, acciones preventivas en los espacios públicos; 4, comunicación, elaboración de gacetillas, envío de gacetillas. Respecto de esto, ya hago un comentario. Yo recibía del viejo CGP toda la información de las actividades. Cuando se armó la nueva comuna, dejé de recibir esa información. ¿Por qué? No se sabe, porque yo estuve durante años enlistado allí. Y gran parte del grupo de amigos con quienes yo me vinculo en la comuna tampoco recibe esta información. Por lo tanto, se ve que de alguna manera esta área ha depurado las listas de a quienes se les informan las actividades que se hacen o no. Porque de gran parte de estas actividades, yo me entero ahora leyendo este informe, porque jamás por ninguna parte me llegó ningún tipo de información. Y me parece que así como no me llega a mí, no le debe llegar a gran parte de la población. Porque la conclusión que uno le queda es que esta área está montada y armada como un espacio publicitario del Partido PRO. Cuando uno ve como proyecto de prevención que la Policía Metropolitana se está metiendo en las escuelas secundarias a dar clase de seguridad vial, uno tiene que preguntarse, ¿para qué diablos la comuna y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires paga a través del Ministerio de Educación a profesores que se formaron específicamente para la educación de adolescentes en diversas áreas, cuando resulta que son los agentes de la Policía Metropolitana, que están entrenados en el manejo de armas, quienes van a ir a dar clases a las escuelas medias? Entonces, realmente es un planteo que ayer yo justamente hacía en el Consejo Consultivo y proponía a la Comisión de Educación que trate este tema, porque lo que habría que preguntarle a esta comunera del PRO, Susana Espósito, es quién tomó la decisión de que la Policía Metropolitana venga a dar clases a los adolescentes de la Comuna 6. Porque no es posible de que alguien en la gestión de la Metropolitana, una vergüenza de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos preso al primer jefe que tuvo la Policía Metropolitana, incitado por el jefe de gobierno de la ciudad, que está actualmente procesado. Es una vergüenza para la Ciudad de Buenos Aires que esta institución, la cual en la próxima gestión que asuma de otro signo político, otro partido que no sea el PRO, probablemente haya que disolver este órgano. Porque toda la gente que integró la cúpula y que seleccionó a los agentes actuales de la Policía Metropolitana era aquello que fue descartado por la Policía Federal. Porque coincidió con la época en que se estaba dejando afuera a muchos efectivos de la Policía Federal por sospecha de corrupción o por actos incluso de corrupción. Incluso fueron tentados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con sueldos más importantes que la Policía Federal para que vinieran a trabajar. No debemos olvidar quién fue Fino Palacio, no debemos olvidar quién fue el segundo tampoco de la Policía Metropolitana. Entonces, que tengamos hoy esta especie de cabecera de playa hecha por la doctora Susana Espósito, esposa del segundo en el mando, Ricardo Pedace, de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, sin haber consultado en ningún momento a ninguno, ni siquiera a la Comisión de Educación de la Comuna. Porque en este informe de 50 hojas, donde hay cientos y cientos de detalles sobre actividades que se despliegan, no hay una sola reunión con la Comisión de Cultura del Consejo Consultivo. Entonces esta mujer no puede estar desconociendo alegremente un organismo que está estipulado y regulado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Es la misma Policía Metropolitana que hoy da clase en las escuelas, es la fuerza que ha declarado que no tiene efectivos para cubrir los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires y los subterráneos, lugares que hoy cubre la Policía Federal, y que se ha hecho un intento por quitar oficiales de estos puntos para trasladarlos a otros quizás más conflictivos o de más necesidad, y la Metropolitana se ha negado, excusándose de que no tiene la cantidad de miembros suficientes para cubrir estos puntos que mencionábamos. Curioso, la misma fuerza que decíamos recién va a estar dando clase en los colegios, tanto que se ha hablado desde el PRO de la politización de los alumnos. Está bien que ellos sostienen que no hacen política, pero bueno, ¿qué es esto sino política y política cruda, salvaje? Política publicitaria. Sí, y la misma Policía Metropolitana que está a la orden del día, que cuenta con una guardia de infantería que no ha dudado en reprimir bajo las órdenes del ministro Montenegro salvajemente a los internos del Borda, a los trabajadores, que no dudó reprimir el Parque Centenario, que no dudó reprimir en la Sala Alberdi, y tres hechos. Vos citás esto y te interrumpo un segundo, sí, para decirte que en la memoria aparece que en la Escuela Media número 17 de acá de Caballito, en agosto del año pasado, se dio un taller de prevención de noviazgos violentos coordinado por el Área Víctimas de Violencia de Género y de Protección Familiar de la Policía Metropolitana. Que la Policía Metropolitana venga a dar clases de prevención de noviazgos violentos, habiendo quedado filmado por todos lados la violencia ejercida de manera bárbara en el Borda, o incluso con el desalojo de la Sala Alberdi, acá en el Parque Centenario, realmente es vergonzoso. Esta gente tiene un nivel de caradurismo que es impresionante. Tienen cara de piedra. Y me recordás con esto de los noviazgos violentos, el video que alguna vez mencionaste vos y cortaste el audio que estaba en internet de, ¿cómo se llama? La agrupación Parque Sin Rejas, Parque Abierto, que de la pareja que se encontraba en el parque Centenario, y llegaba la policía, se encontraba besándose, llegaba la Metropolitana y los obligaba a dejar de hacer eso porque era inmoral. Seguramente nada me recordó eso como un dato curioso. Sí, es curioso la lógica que tiene el PRO para ubicar qué es lo moral y qué es lo inmoral. A mí, por ejemplo, me parece inmoral que una comunera, que es una empleada del Estado, ponga en la segunda página del informe una foto de ella en una de las actividades que está llevando adelante en su función pública. Realmente es tan cara dura como aquellos folletitos de los CGP que nos venían con la fotito de Marcelo Iambri, director del CGP. Es usar la función pública para hacer publicidad de ellos mismos. Hay algo que tiene tanta gravedad a mi entender como esto también. Hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, otra de ellas, mejor dicho, es algo que es que en mayo del año pasado se hizo una actividad de festival de boxeo en el Almagro Boxing Club. Puedo ser muy respetuoso de todos aquellos que les gusta el boxeo, que les gusta entrenarse, que lo quieren llevar adelante. Pero que se diga que las exhibiciones de boxeo que se hacen, por otra parte fuera de la comuna, porque el Almagro Boxing Club está fuera de la comuna, que esas exhibiciones en donde se trata de acercar a los jóvenes, tienen por objetivo acercar a los jóvenes al deporte, alejándolos de situaciones de vulnerabilidad, me parece realmente patético. Yo digo, esta gente, ¿qué grado de formación como educadores de jóvenes tienen para poder afirmar con tanta soltura que el boxeo es algo que aleja a los jóvenes de situaciones de vulnerabilidad? Digo, a mí me parece de que en todo caso, de la vulnerabilidad que pueden sentir los jóvenes frente a la metropolitana cuando son reprimidos, ¿será esto de que haya que tengamos que ir a aprender a boxear para entonces defendernos de la metropolitana? Si es así, en realidad lo que Susana Espósito nos tendrían que dar clases es cómo de manejar armas que tiran balas de goma. Así estamos en igualdad de condiciones con la metropolitana. Digo, me parece como que hay una ideología detrás de esto, que es una ideología que hay que revisar. Si realmente el boxeo es lo mejor para los jóvenes. Curiosamente es un deporte absolutamente individualista y no hay acá ningún desarrollo de ningún deporte en equipo. Es curioso, esta gente no promueve el vóley, no promueve el fútbol, no promueve el básquet, no promueve deportes que tengan que ver con el armado en equipo. Pero se puede armar muy fácil el rompecabezas, es decir, recordar un par de nombres, un par de hechos, Ciro James, Pino Palacios, Abel Pose, defensor de la última dictadura. Las listas en los colegios, vos mencionabas las tomas de los técnicos, la lucha de los secundarios que se ha llevado a cabo principalmente el año pasado y a fines del 2011, y las listas que entregó el ministro Burrich para que los docentes y autoridades escolares denuncien a los alumnos que participaban en las tomas. Es decir, siempre recalcamos acá la coherencia del PRO, pero parece que nuestra capacidad de asombro es ilimitada, porque la verdad que no... Y la capacidad de asombro es porque esta gente atrasa en el tiempo, décadas y décadas, en las concepciones de lo que son políticas públicas, ¿no? Una de las actividades que pareciera enorgullecer a esta área de cultura es la entrega de juguetes por parte del presidente de la Junta Comunal. Juguetes que fueron recolectados en otra actividad y que es el presidente de la Junta Comunal que va a repartir a esos niños que están alojados en un hogar por situaciones de violencia hogareña o en el hospital Durán porque están internados. Una cosa realmente de tanta pobreza intelectual. Y finalmente la gran pregunta que a mí me queda de todo esto es ¿qué es la red de cultura, Caballito? Porque pareciera ser de que la cultura, durante la época del CGP de Marcelo Iambrich, estuvo tercerizada. Es decir, hay un grupo de organizaciones que parecieran de élite dentro de la comuna, que son las que vienen organizando esta red de cultura, Caballito, red de cultura ABC, no sé bien porque tampoco queda claro en el informe, que son los que organizan una serie de actividades como el festejo de la semana del aniversario de la fundación de Caballito, de que Caballito apareció, y que uno no se entera cuándo se hace esa reunión para acercarse. Hay cientos de organizaciones culturales dentro de Caballito que no están ni siquiera mencionadas por esta comunera del área de cultura. Por ejemplo, la Estación de los Deseos, que junta miles y miles de personas en muchísimas actividades. Parece que nunca fue a verla siquiera. La Asociación de Cultura y Política del Cid Campeador, que viene trabajando desde el 2002, tampoco la tiene en cuenta. La Asociación de Comunicación La Colectiva, que es la única radio que existe hoy por hoy aquí en Caballito, tampoco. Antena Negra, que es un programa, es un canal de TV llevado por Jóvenes Adelante, tampoco lo menciona. Es decir, parece que todas aquellas organizaciones, muchas de ellas sellos de goma, afines al Partido PRO, son las únicas que quedan dentro de este juego que juega esta comunera. Realmente impresionante, tan impresionante como cuando cierra con sus conclusiones el hecho de que participaron más de 30.000 vecinos e instituciones en las actividades que organizó la... Bueno, es realmente un número impresionantemente inflado. Ella se adjudica, por ejemplo, como gente que participó en las actividades organizadas por esta área, ni más ni menos que la jura, que no es jura, sino que es promesa, de los alumnos de quinto grado de las escuelas de la Comuna 6 el Día de la Bandera. Resulta que ahora se juntan varias escuelas y se las lleva a alguna plaza, se iza, ta, ta, ta, una bandera, y los pibes prometen, no juran, porque juran los soldados y los oficiales en las Fuerzas Armadas, es la jura a la bandera. Los niños, en todo caso, prometen lealtad a la bandera. Y esto lo presenta ella como si fuera una actividad gestada por la... Es decir, hay en algunos sentidos que uno puede decir, esto es una estafa, porque acá mete en la memoria 30 páginas de actividades que no las organiza ella, que vienen ya barajadas de hace décadas como la promesa de lealtad a la bandera. Bueno, el informe es prolongado, las críticas también, el tiempo se nos pasa volando, nos refuimos de la planificación, hay muchas más cosas para decir, las iremos retomando y muchas de las preguntas que nos quedan respecto de esto trataremos de formularlas a través de una entrevista a la comunera en cuestión. Quizás nos reciba, quizás no. Veremos lo que pasa. Radio La Colectiva, FM 102.5. Recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien. Nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. En nuestro programa pasado estuvimos charlando con el arquitecto Rodolfo Fernández de SOS Caballito sobre la apertura de sobres que guardaban el anonimato de aquellos que fueron premiados en el concurso que organizó, no organizó, en realidad el concurso fue un concurso nacional para el desarrollo del plan maestro en la playa ferroviaria Caballito, 16 y 17 manzanas, allí que para las que se organizó un concurso, donde hubo un jurado, y se abrieron esos sobres el martes 14 de mayo pasado en la sede de la Sociedad Central de Arquitectos. Allí ya se sabía que el primer premio había sido otorgado a un determinado trabajo, que era un trabajo que tenía por clave Cook, y cuando se abrieron los sobres para saber quiénes eran los autores del trabajo, resultó que el primer premio había sido producido por los arquitectos Edgardo Barone y Gabriela Luchini, y asociado el ingeniero Roberto Agosta. Los colaboradores Alexis Álvarez Lalín, la arquitecta Lucrecia Lavaselli, el arquitecto Alejandro Graciani, y había habido, bueno, otras series más de personas que habían estado allí participando también en ese proyecto. Tuvimos la oportunidad de conversar estos días con el arquitecto Edgardo Barone por teléfono, y esto era lo que charlamos con él. ¿Cuánto a la características principales o los lineamientos que motivaron la propuesta? Fue abordar la mejora de la comunicación transversal y longitudinal del predio y el barrio, como así también la consolidación y puesta en valor de las actividades y patrimonio existente, para lo cual se reutilizan los viejos galpones ferroviarios con usos educativos, de producción, culturales, conservando la estación de los deseos y el patio de los lecheros de los vecinos que se encuentra allí en el predio. Después el programa planteaba también la propuesta de unas viviendas, las cuales se ubican sobre la calle Yerbal para su integración con la trama, y sus tipologías favorecen la permeabilidad hacia el parque central propuesto. Ese parque es el eje de la propuesta y el que articula los nuevos usos con los ya existentes, culturales como deportivos, que son parte de la identidad del barrio. Ya te mencionaba, y podemos agregar también el Club Ferro, ¿no? Sí, ahí hay una serie de canchas, ¿no?, que fue construyendo un grupo de socios de Ferro a lo largo de los años. Observaba yo allí en la presentación que ustedes hacen que eso lo dejan ustedes englobado como una especie de polideportivo, ¿no? Hay una cosa de cuidado, me parece, por lo existente de parte de ustedes, muy fuerte, ¿no? ¿Esto venía bajado un poco de las bases o es algo a lo que ustedes llegan por una cierta convicción, Edgardo? Las bases lo mencionan en forma general, y siempre uno lo toma o lo deja y refuerza o no lo que considere necesario, ¿no?, en una propuesta. Por nuestra parte, consideramos fundamental, por la impronta que tiene en cuanto a la identidad para el barrio, tratar de conservar todo lo posible, la infraestructura existente, entre ellos esas canchas, que en el caso puntual se pueden integrar a este parque propuesto. Como así también, bueno, lo que mencionaba antes, la estación de los deseos, y después hay otros dos galpones más, que la idea es conservarlos y tratar de refuncionalizarlos con programas educativos, culturales, de producción. Obviamente hay que evaluar en qué estado están y qué es lo que podemos conservar. Y siempre en cuanto a todo lo existente, la idea además es la consolidación y puesta en valor, sobre todo de sector, porque identificábamos como un sector muy claro donde está el patio de los lecheros, la casa del fundador del club, y también hay una iglesia también y demás. Veíamos como la potencialidad de consolidar eso como una actividad cultural y recreativa, que a través de una intervención en un diseño del espacio público, eso puede ponerse en valor, ¿no es cierto? Edgardo, supongo que ustedes deben haber caminado bastante ese territorio para hacerse una idea del dibujo que finalmente terminaron haciendo, ¿no? Sí, ¿vos lo conocías ya de antes? Sí, en lo personal yo ya había estado particularmente en la estación de los deseos, por motivos personales, recreativos, simplemente había ido a ver una muestra de teatro y danza con tela, con lo cual, bueno, fue una primera aproximación, te diría, ya no como arquitecto, sino como un usuario común del barrio, ¿no es cierto? Lo cual, al encontrarme con este proyecto, tenía ese antecedente de decir, esto es importante y está bueno dejarlo. Tenía base sólida, ¿no es cierto?, a partir de la experiencia propia. Mirá vos, la vuelta de la vida, te llevaron otra vez allí, no como espectador, sino como diseñador de todo el territorio. Sí, exacto, sí, es como la anécdota de color. O sea, mi novia un día que me dice, vamos a ver una muestra, yo hacía danzas con telas con un grupo que se presentó ahí, y bueno, y vamos. Y así conocí por primera vez la Estación de los Deseos. ¿Eso fue hace unos años ya? Te diría aproximadamente un año, entre un año y dos años. No sabría precisarte exacto, pero entre un año y dos años, sí. Si ver allí a los grupos trabajando con telas es realmente impactante, porque ese galpón es un espacio enorme y aparte muy, muy bonito, ¿no? Con sí, lo han, todas esas vigas. Y es, la verdad que se genera una movida cultural muy interesante, y que bueno, nada, era un dato que quizás privilegiado yo lo tenía a la hora de empezar a tirar unas líneas, y bueno, fue también un eje de la propuesta. Por eso se hizo mucho hincapié en todo lo que es el espacio público, ¿no es cierto? Y este parque, más allá de las viviendas, que era algo que planteaba el programa, por eso se buscó que la pisada de las viviendas sea mínima, tratar de reducirlo. A ver, discúlpame, ¿qué es eso de la pisada de las viviendas? Sí, la superficie que ocupan, para decirlo en criollo, la superficie que ocupan las viviendas en el terreno. Ahí hay más o menos 17 manzanas. ¿Qué superficie va a quedar ocupada con viviendas, más o menos? Entre un 10 y un 12% de la superficie total del predio se ocupan con viviendas. Un tema, bueno, una discusión importante y un estudio de volumetrías y demás, cuánto era lo mínimo que podíamos pisar el terreno sin irnos en altura, ¿correcto? Justamente hablando de esto que te decía antes, de la continuidad con la trama, de una tipología de vivienda amigable con el barrio, debíamos calibrar bien cuánto reducíamos la pisada para que la altura no se incrementara en demasía. ¿Y no se incrementa en demasía? No, consideramos que más o menos la altura general propuesta sobre Yerbal, en la vereda sobre Yerbal, tendríamos planta baja y 8 pisos, y en las calles nuevas que se abren, transversales a Yerbal, planta baja y 5 pisos. Consideramos que, además de la relación que tenés entre el espacio público y el privado, nos pareció una escala amigable. Por llevártelo a un extremo, consideramos que por liberar lo máximo posible, hacer torre, no lo veíamos como algo de toda esta identidad que detectábamos en el barrio y que queríamos preservar. Nos parecía invasivo. Sí, esta cuestión que está envolcada sobre Yerbal implica que si uno desde Rivadavia va hacia el parque, va a atravesar esa cuadra, las viviendas, y luego se va a encontrar con un parque pleno, ¿no? Exactamente. El parque es grande y también por eso las tipologías de viviendas las estudiamos de manera tal que permitan esta permeabilidad. Como decís vos, me aproximo desde Primera Junta o desde Rivadavia, incluso si vengo desde el Parque Rivadavia y voy llegando a lo que es el predio, facilitar esa permeabilidad y que no sea una barrera, no solo en cuanto a lo paisajístico, sino en cuanto al peatón que camina el barrio. Claro, uno de los viejos temores de muchos de los vecinos de Caballito era que eso quedase como una especie de parque exclusivo de casi de uso de los edificios que se hicieran ahí en torre, ¿no? Bueno, parece que con esto se ha salvado, eso, digamos, y será un territorio bien público, fácil de acceder. Te quería preguntar algo más también. Hoy por hoy ese lugar está cruzado por las vías. En un momento esas vías, si se hace el soterramiento, van a quedar bajo tierra, y entonces eso pasa a formar parte del espacio verde. ¿Cómo queda esa franja de vías en el futuro? Exacto, en las bases del concurso se planteaban dos etapas. sin el soterramiento y con el soterramiento. Consideramos que en una primera instancia, realizando pasos bajo nivel, ya podíamos, por ejemplo, prescindir del puente que está sobre Nicasio Oroño, no solo prescindiendo del puente, sino además generando otros nuevos cruces, ¿correcto? Con lo cual, una vez que el ferrocarril queda soterrado, esa parte de superficie se integra a lo que es el espacio público y al parque. Esa, puntualmente en lo que es el diseño, ya entrando un poquito más quizás en el detalle, es un poco más de una escala más barrial, ¿no es cierto? No tiene que ver tanto en la escala del parque, sino quizás más de una calle con plazoleta más bien peatonal, y es esto un poco también el articulador entre lo que hablábamos antes de aquel que viene caminando desde Rivadavia y se va encontrando de a poco con verde, con parque, en una escala quizás más reducida, y luego ya sí, el parque pleno. Todo este diseño que vos nos estás relatando, cualquier oyente que lo quiera ver, ¿lo puede consultar dónde, Eduardo? Pueden encontrarlo en la página de la Sociedad Central de Arquitectos, que es www.socearc.org. Y ahí está no solo nuestra propuesta, sino también la de otros participantes. Tienen que entrar en la parte de la página que es relativa a concursos, y dentro de esa sección está lo referente a la playa ferroviaria de Caballito. ¿Te gustó el segundo premio, Eduardo? ¿Lo estuviste mirando? Sí, estuve en la entrega de premios y en un gran pantallazo fue la primera visión de los otros proyectos. Después los vi un poquito más en detalle. Creo que todos los proyectos tienen propuestas interesantes, algunos con mayor y otros con menor respeto por lo existente, por lo que hablábamos antes, el patrimonio y demás. Creo que nuestro proyecto era el que más énfasis hizo en estos aspectos. De hecho, lo dejó entrever el jurado en su devolución. Y bueno, afortunadamente ellos vieron o ponderaron lo mismo. Así que bueno, genial. Bueno, te agradecemos mucho, Eduardo, que hayas atendido nuestro llamado y bueno, este relato que nos fuiste haciendo del trabajo que ustedes llevaron adelante. Bueno, cualquier otra cosa nos pondremos en contacto con vos para seguir charlando, ¿sí? No hay problema, con todo gusto. Gracias, ¿sí? Chao, hasta luego, un abrazo. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Y nos metemos de lleno en lo que es la tercera entrega de la historia de los medios, escrita, dirigida y protagonizada por Joaquín. Bueno, protagonizada no tanto, pero... Bueno, hace 15 días nos quedamos porque la semana pasada no pude venir, pero bueno, nos habíamos quedado un poquito, estábamos charlando con Abel sobre la formación de la prensa, debatiendo un poco qué es la prensa burguesa, por qué defiende hoy en día los intereses que defiende y cómo se da la evolución de esta. Y nos habíamos quedado allá a fines del siglo XIX, la masificación de la prensa gráfica, la aparición de las nuevas tecnologías, y ya vamos entrando lo que sería el siglo XX y el gran proceso de modernización que se lleva a cabo en todo el mundo, la llegada de la radio, los descubrimientos de Marconi, la masificación y la aparición del cine. Bueno, ya era algo que intrigaba a los científicos del siglo XIX, la capacidad de poder grabar el movimiento humano. Algunos antecedentes de esto eran las sombras chinescas, las lámparas mágicas. Y en base a esto es que se van a producir distintos avances mediante los científicos de la época, como Thomas Edison, grandes mentes de la historia de la ciencia. Hasta la llegada de Reynaud es quien comienza a producir figuras y crea lo que se llama el teatro óptico. el teatro óptico consistía en una serie de... Era como un círculo de espejos con figuras que al girarlos daban la sensación de movimiento al rebotar en los espejos. O sea, tenía distintas figuras, como por ejemplo pongo acá un señor dando un paso y el siguiente moviendo la otra pierna y así al girarlos. Y son las primeras filmaciones que se conocen, ¿no? En formato dibujo animado, es lo que luego retomará Disney y llamará como arreinó como su padre, el mismo Walt Disney, asegurará esto. Esto viniendo de una tradición circense, ¿no? Con el objetivo de entretener a este público, es hijo directo del daguerrotipo, antecedente de la fotografía. Me hiciste acordar ese juego que juegan muchas veces los chicos, que es agarrar un bloc e ir repitiendo una figurita haciéndole un leve movimiento, por ejemplo, así, de un brazo, ¿no? Bueno, y luego eso... se dejan correr las hojitas. Bueno, es muy triste el final de Reynaud porque Reynaud poco termina renunciando a esto mediante el avance que todos recordamos si hablamos de historia del cine, de los hermanos Lumière como los grandes creadores del cine. Y lo de Reynaud termina triste, solitario, pobre, porque su invento ha fracasado. No es que ha fracasado, sino que no ha conseguido la masividad que él esperaba, no le alcanza para solventar una vida con los requisitos mínimos, y termina en el río, se me fue de la cabeza, el río que atraviesa París. Sí, el Sena. El río Sena, tenés razón, me olvidé, perdón. Termina deshaciéndose de estas figuras, como lanzándolas al río, y a su aparato, como una imagen verdaderamente triste. Es para una película, ¿alguna película? Habría que investigar, historia, ¿no? Porque ¿no? Es un momento muy triste. Es triste. Mm. Bueno, y da porque justamente los hermanos Lumière son quienes se apoderan de la escena con su invento, el cinematógrafo, que empiezan a reproducir imágenes de la vida cotidiana con un objetivo diferente al que tenía Reynaud. El objetivo de los Lumière en un comienzo es comenzar a retratar imágenes de la vida cotidiana. Por esto es que tenemos de las primeras filmaciones de los Lumière, tenemos la salida de la fábrica, un bebé comiendo, por ejemplo, bueno, la que causó tanta controversia, la llegada del tren a la estación, que hacía que salgan corriendo el más público. De uno, sí. Todo esto a fines del siglo XIX, la Belle Époque, como se conocía en ese momento particular de la Francia. Belle Époque, digo, para algunos, no para todos. No, ¿no? Sí, para otros era triste Époque. Para quienes escribían la historia, seguramente claro, sería... Tal cual. Sería. El objetivo, como decíamos, de los hermanos Lumière era este, a través del cinematógrafo, sí, el invento que va a pasar a la historia. Y entrado ya en el siglo XX, quien va a apropiarse del cine, va a empezar a crear la base de lo que es el cine moderno, es otro francés, Georges Méliès, que va el viaje del hombre a la luna, su película histórica del cine, donde muestra, ya retomando lo que era el objetivo de Reynaud, de entretenimiento y no de retratar imágenes de la vida diaria, crea la primera ficción cinematográfica, este viaje que hacen con esa imagen tan famosa del cine, del cohete llegando a la luna, de la luna con la cara. Y esto retoma los objetivos que tenía Reynaud. Más puntualmente, la modernización del cine, el cine como lo conocemos hoy, se da a partir de la película, también a mediados de la década del 10, de la película norteamericana de David Griffith, El nacimiento de una nación, que retrataba imágenes de la guerra. Era también una ficción sobre la guerra civil norteamericana, una película de 3 horas. Un poquito pucha, larga, tomaron su tiempo. El cine mudo, pero con algunas controversias por algunos términos racistas que utilizaba. Que estaba la... muy fresca todavía el recuerdo de la de la guerra civil norteamericana. Me hiciste acordar de pibe en un barrio aquí de la ciudad de Buenos Aires, ir al cine los fines de semana y tener el intermedio. El intermedio era que realmente se paraba la película, porque la película era larga, nos levantamos todos, salíamos al hall, compramos alguna golosina, alguna cosa, y luego al rato volvíamos a ingresar. Sé de algunas funciones bien pitucas, con algunos estrenos, donde se servía como algún tipo de pequeña comida, un tentempié, digamos, en el intermezzo. Bueno, aquí a lo que sería Argentina llegan los primeros films de los hermanos Lumière en el año 1896. Todo esto sienta las bases para la industria hollywoodense. Y comienzan a aparecer las distintas corrientes, las vanguardias que empiezan a apoderarse, el surrealismo, el surrealismo soviético, el dadaísmo, todas estas nuevas vanguardias generalmente relacionadas con los aires de cambio que se viven en Europa, el futurismo, planteaban cambios en la sociedad europea, a veces contraproducentes, porque el futurismo termina siendo la escenografía del fascismo en la Italia del Duce. Bueno, el surrealismo soviético con la película emblema que es El acorazado Potemkin, marcando también la historia del cine. ¡Qué película! Y, sí, con esa escena famosa del ejército zarista reprimiendo a las manifestaciones y el changuito del bebé, que luego retomará y homenajeará a Brian De Palma en Los Intocables. Ah, yo pensé que ibas a decir alguna fuerza policial que no, emulaba no, aquella escena. Pero bueno, no, eso habrás pensado vos erróneamente, porque eso no pasa acá. Ajá, y, claro. Y bueno, esto es principalmente el nacimiento de la industria cinematográfica. Poco a poco el cine mudo va dando lugar al cine sonoro y se destaca, que aún es el quien continúa vigente, genios como Chaplin, como... ¿Qué película? Charles Chaplin. Yo hostigué durante la infancia a mis hijos, cuando son pequeños, que no pueden todavía ofrecer una resistencia consolidada. Porque viste, cuando hay varios hermanos, a medida que van creciendo, se va armando como... Te hacen una especie de piquete. Sí, y ya sí. No, o sea que hay que aprovechar cuando son pequeños a ver con ellos ese tipo de películas, peliculones, ¿no? Sí, como tiempos Chaplin, modernos, sí. Películas que marcaron la historia. Bueno, en mi casa no son muy fanáticos de Chaplin, pero sí de Buster Keaton. Excelente también, me he creado, hemos visto. Gente que ha creado un idioma propio dentro del cine. Lo fantástico era que ese tipo no tenía doble, ¿no? No, ese no, se colgaba de los autos y hacía las piruetas él solito. Y bueno, este es el género que dentro del cine mudo ha pasado a la historia, porque mismo nosotros hoy estamos hablando de dos personajes de la historia del cine que son ultra famosos y han trascendido. Así que más o menos este es una breve historia del cine que podemos ir profundizando en otro momento. Y seguiremos profundizando. Estás escuchando La Colectiva. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso del Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la agencia de comunicación Alfa Walsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 a 16. Programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh. ¿Queda lindo así? ¿Está bien? No. ¿Cómo está? Tercer Piso al Fondo, el programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh, sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, ya está. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada una. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Navegando por la web, uno se encuentra de pronto con un listado de frases muy, muy lindas. No es crisis, es estafa. Cría ricos y comerás sus crisis. El pueblo reflexiona, por eso está en la calle. Te oigo quejarte en casa, sal a la calle a que te oigan. Bueno, muchas de estas frases están en un sitio que se llama www.memoriosos.blogspot.com.ar y se trata, ni más ni menos, que de un grupo de vecinos de aquí, de Caballito, que lleva por nombre Vecinos Memoriosos de Caballito. Andrés Lapacón, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente, Abel. Muy buenas noches. Estuve viendo estos días el blog de ustedes. Muy lindo blog allí. Los Vecinos Memoriosos de Caballito están dentro de poco por llegar a la mayoría de edad, ¿es así? Sí, nos falta un año. Vamos a cumplir 17. Todavía son unos pibes, pero ya pueden votar en realidad, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, y contame, ¿cómo fue que surgieron ustedes hace 17 bueno, años? Bueno, el grupo se formó en 1996, en pleno menemismo, cuando los sectores más humildes comenzaban con los piquetes en defensa de sus derechos. Te voy a leer dos o tres frases de nuestra declaración de principios escritas en ese año para que veas la actualidad que tienen. A ver, dale adelante. Por ejemplo, una dice: nacimos en defensa de los derechos humanos, del derecho a la vida, al trabajo, a la educación y a una vejez digna. Mirá, ¿qué tiene que ver con esta época? Ajá. Es extraordinario. Otra frase dice: para luchar por una democracia donde la gente no solo vote cada dos años, sino que participe en las decisiones, gestión y control de sus representantes. Mirá si no tiene que ver con las barbaridades que hace nuestra comuna, los comuneros que dirigen la comuna. Tal cual, a donde le escapan todo el tiempo a ponerle el cuerpo al control por parte de la ciudadanía. Claro, ¿no? E incluso en la declaración figura para emprender acciones en defensa de los espacios verdes y el medio ambiente. 1996. Creo que... Visionarios ustedes, visionarios. En lo justo. Y bueno, durante todo este periodo el grupo se dedicó a realizar charlas, debates, a repartir volantes en las calles sobre problemas del barrio de Caballito y problemas generales. Hemos tenido charlistas del nivel de Dora Barrancos, de Atilio Borón, de Cacho Cadri, de Horacio González, Calcaño, Rosiner, Martín, Weinstein, Galazo, etcétera. ¿Toda esta gente la han traído ustedes acá al barrio? Toda esta gente la hemos traído al barrio. ¿Y dónde hacían las actividades? ¿Dónde las desplegaban, Andrés? Y algunas charlas las dábamos en la época del gobierno de Ibarra, cerca de Avenida Plata y Victorio, un lugar que nos prestaba la municipalidad, o un grupo amigo que teníamos enfrente del Parque Rivadavia, o en la asamblea que estaba en la calle Giordano Bruno. En fin, en distintos lugares. Lo que tenemos preparado para mañana lo vamos a hacer en Franklin 26, en la cooperativa La Cacerola. La Cacerola, me encantó el título que le pusieron: charla, debate, descontrol urbano, inundaciones, tragedia o desidia. Claro, La Cacerola era un bar que quedó a la deriva porque sus dueños lo abandonaron y el personal que trabajaba ahí decidió seguir trabajando como cooperativa. Lo que está pasando con una cadena de restaurante, entre los que está Mangiata acá dentro de la Comuna 6, ¿no? Por ejemplo, Ale Ale. Tal cual. Bueno, el tema es así. Nosotros charlamos bastante esta cuestión y creemos que después de la tragedia de La Plata y las inundaciones de hace dos meses, que un poco mirando la situación de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA, haya metropolitana de Buenos Aires, que significa la ciudad más el conurbano, realmente acá se construye, se edifica, se pavimenta sin ningún tipo de planificación. Se hace las cosas a tonta y a locas en función únicamente del negocio inmobiliario. Eso provoca en distintos lugares inundaciones. Y en Caballito, si bien las inundaciones no nos afectan directamente en muchos casos, sí nos afectan los cortes de luz producidos por esas inundaciones. Tal cual. Hemos tenido, yo he participado, por ejemplo, en luchas contra inundaciones en la zona de Gaona y Díaz Vélez en el año 2009, cuando esa zona se inundaba. Vos debes conocer porque vivís cerca de ahí. Sí, sí. Anoche, sin más, me estaba editando algunos volúmenes bajos, levantándolos de la asamblea del Consejo Consultivo, y tenía todo un trabajo hecho ahí ya de como una hora 10, y era ya pasada la medianoche y de pronto se me cortó la luz. Bueno. Qué momento. Así es. Muy frecuente que se esté cortando la luz. Nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, en Parral y Rivadavia, hemos tenido en algún momento, el año pasado, 3 días de corte. Yo vivo en un piso alto, tengo dificultades para caminar. Imagínate lo que significa para mí que se corte la luz 3 días. Sí, interesante este planteo, porque esto implica los problemas que trae el seguir apilando consumidores en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ustedes sabrán, y alguna vez hemos charlado sobre este proyecto del gran poder económico, que es apilar 6, 8, 9 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires. Interesante tener tantos consumidores concentrados para venderle cosas. Después, cómo vivan, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, por eso la pregunta, ¿tragedia o desidia? Ajá. Porque para el gobierno del PRO es mejor hablar de tragedia, de que bueno, llovió, y porque llovió mucho. Pero no será la culpa del gobierno nacional, Andrés. Pero el gobierno nacional puede tener, no digamos la culpa, pero en algunas cuestiones, como lo que tiene que ver con la construcción de edificios acá en Caballito, podemos discutir la política en ese sentido. Pero en la Ciudad de Buenos Aires el principal responsable es el gobierno de la ciudad. Tal cual. Sobre eso no cabe ninguna duda. Bueno, entonces, Andrés, nos tenemos que ir este viernes, mañana, a las 7:30 de la tarde, allí a Franklin 26, donde está la cooperativa La Cacerola, para escuchar a Silvio Schachter, lo pronuncié bien, creo. Schachter, arquitecto urbanista, miembro del Consejo de Redacción del colectivo editorial Herramientas. Así es. Y a Rodolfo Fernández, arquitecto integrante de SOS Caballito. Y que conoce muy bien la situación edilicia del barrio, la lucha de SOS para evitar la construcción de torres donde no corresponde. En fin, Rodolfo es una persona muy ubicada en ese sentido. Y Silvio es una persona que tiene un estudio muy grande sobre toda la ciudad, porque se dedica a eso. Así que creo que va a ser muy interesante que los vecinos participen, y sobre todo que participen en el debate, porque no pretendemos que todos piensen igual. Lo que pretendemos es que se intercambien opiniones. Tal cual. Y cerramos entonces con una de estas frases que ustedes tienen escritas allí en vuestro blog www.memoriosos.blogspot.com.ar. Precaución, ciudadanos pensando. Linda frase. Es la contribución que ustedes hacen a la reflexión de todos estos temas urbanos que son imprescindibles para que mejoremos nuestra calidad de vida. Nosotros tenemos una frase acuñada que es por el buen vivir. Por el buen vivir. Claro. Así y es eso, que también es una frase, mejor dicho, que la copiamos de ahí, que la levantó Evo Morales en Bolivia para llevarla adelante. Andrés, te queremos transmitir a vos y a todos los vecinos memoriosos de Caballito que toda vez que ustedes quieran transmitir una de sus actividades o contarnos algo, este espacio está abierto a vuestra participación. Si ustedes son uno de los valores que tiene Caballito, que lamentablemente todavía no registró el área de el área de cultura de la Comuna 6, ¿sí? No. Todavía bueno, no lo registró. Te agradezco mucho, Abel. Bueno, un abrazo, que andes muy bien. A vos y a todo el equipo. Gracias, chao, hasta pronto. Indio Solari, ¿por qué será que no me quiere Dios? Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos ahora a las gacetillas. Vamos a empezar con la primera. El Centro Cultural Político Quijotero de la Cámpora invita al sábado, se llama Noche de Poesía y Música, es este sábado primero, desde las 20 horas. Van a leer distintos autores poesía, entre los que se destaca Laura Yazán, escritora, poeta, ganadora del premio Casa de las Américas 2008, y Carmen Conde a la poesía femenina en España, Madrid 2011. Es desde las 20 horas en Apolinario Figueroa 936, / precios populares. Y mañana el sábado primero de junio, Libres del Sur, como todos los sábados, en planes 850, a partir de las 4 de la tarde, está allí debatiendo con los vecinos que se acerquen. Esta semana van a estar hablando, o los temas propuestos son blanqueo de capitales, las nuevas restricciones al dólar, el escenario electoral nacional y de la ciudad de Buenos Aires. Venía a debatir con nosotros, a compartir unos mates con Chipá Caliente. Los esperamos sábado primero de junio, Libres del Sur, allí en Planes 850 a las 4 de la tarde. El sábado también desde las 13 horas en el anfiteatro del Parque Lezama, ubicado en las calles Avenida Paseo Colón y Brasil, festival artístico cultural, se destaca serigrafía, stencil, exposición de fotos, muralismo colectivo, radio abierta, intervenciones teatrales, juegos, taller de hula hula, taller de autodefensa, feria, batucada, murga, presentación del libro La Justicia a Cuentagotas de Hijos La Plata. El sábado primero, este sábado, desde las 13 horas en el anfiteatro del Parque Lezama, en la avenida Paseo Colón y Brasil. Y la Asamblea del Parque Centenario realiza el sábado 1 de junio a las 3 de la tarde un festival que comienza con actividades de recreación para los más chiquititos, va a seguir con bandas de música y sorteos. Después de estar 7 años absurdamente cerrado, la Asamblea del Parque Centenario recuperó el acceso a la Avenida Warnes, además de la parte del corredor interno que Salvatore y Sociedad Anónima usaba como obrador. Te esperamos en ese espacio recuperado de las 3 de la tarde, actividades para toda la familia y después bandas y cachengue. Vení a festejar con nosotros. Recreación, buffet popular, intervenciones artísticas, bandas en vivo. El área de cultura de la Junta Comunal de aquí de Caballito podría estar también difundiendo estas actividades porque también hacen a la cultura. No es solo en el marco de esa pretensión de cultura de élite que se propone como ideología. Es interesante este comunicado que está planteando, difundiendo la Asamblea del Parque Centenario. Hay una crónica de una victoria. El 21 de abril la Asamblea realizó una obra de teatro, Acá no pasa nada, con carácter de denuncia respecto de ese espacio que estaba cercado y que usaba como obrador la empresa Salvatore Sociedad Anónima, de la que ya hemos hablado en otros programas. El Ministerio de Espacio Público viene hace tiempo, teniendo una serie de acciones de descuido respecto del parque, y fue lo que finalmente motivó esa puesta en valor, una licitación a efectos de transferir fondos de la ciudad a una empresa privada por un algo que fue la misma gestión del PRO la que dejó caer, ¿no? Bueno, ellos plantean que se trató ni más ni menos de una lucha que obtuvo sus resultados. fue obligado finalmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a abrir ese espacio. Dicen, de todos modos, porque a las 5 se va a realizar la asamblea tradicional que realizan los amigos del Parque Centenario. Y dicen, somos los vecinos los que tenemos que realizar las medidas. No somos los vecinos que decidimos de primer momento realizar medidas de fuerza, sino que nos vemos obligados a ello dado el silencio de parte del gobierno de porteño ante nuestros reclamos. Y reiteran, todos los sábados a las 17 nos estamos reuniendo en asamblea, porque si bien esta victoria, recuperar ese espacio que estaba cercado, nos dio impulso y ganas de seguir avanzando, hay que pensar bien sobre que si bien ganamos un acceso, seguimos enrejados, monitoreados, rodeados de personal policial armado. Y además señala que no existe ninguna normativa dentro de la ciudad para que justifique, que avale las rejas en el Parque Centenario ni en ningún otro lugar. También luego hacen un reclamo a los cuatro comuneros del PRO de la Comuna 6 que votaron en contra de realizar una consulta popular respecto del enrejamiento del parque. En las comunas 5 y 15 sí se aprobó una consulta popular. Vamos a seguir hablando de este tema de la consulta popular respecto a los enrejamientos, a ver con alguno de los comuneros de las comunas vecinos. ¿Nos queda alguna otra gacetilla allí? Sí, la última que nos queda es... recordar esto que habíamos estado charlando, que es Franklin 26 en Cooperativa La Cacerola. Vecinos Memoriosos de Caballito arma mañana una charla debate, descontrol urbano, inundaciones, tragedia o desidia. Nos vamos. Así es. Nos vamos, amigos. Nos escucharemos otra vez el próximo jueves por la noche. Chau. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.